La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Lo siento en mis huesos, estás aquí. Este es el día 11 de febrero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme con usted en un devocional más de la bendita palabra de Dios. La cita bíblica que leo para usted está en el Evangelio de Jesucristo, según el apóstol Juan, en el capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Luego hemos estado aprendiendo en relación a la bendita palabra de Dios, cómo el Señor nuestro Dios tiene orden en todas las cosas, y aprendimos que el orden siempre lucha contra la confusión. El orden es conformar todo lo que está bajo mi jurisdicción, bajo mi responsabilidad, al propósito para el cual fue creado. El orden presupone diseño y función, y hemos visto que hay seis cosas en las que Dios quiere que pongamos orden. Orden ante Él mismo como Dios, orden ante nuestros padres, orden ante nuestra conciencia, es donde estamos trabajando. Número 4, ser ordenado ante nuestros maestros y ejemplos como los ancianos. Y el número 5, ser ordenados ante tus autoridades civiles. Terminando en el 6, ser ordenado ante nuestros jefes de trabajo. Y hemos visto cómo el Señor manifestó su orden. Orden ante Dios. Jesús todo el tiempo estuvo buscando de su Padre. Orden ante sus padres también. El número 2, porque también como la oveja perdida buscó al que se había perdido, si no hubiera tenido orden, como supiera que se hubiera perdido. Y el número 3 es donde estamos trabajando, orden ante su conciencia. Luego Jesús tuvo conciencia de que el Padre le había encargado una obra, y esta obra era necesario que Él la hiciese. Por eso Él le dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Usted sabe qué trabajo tiene ante Dios? Porque este número 3 es orden ante su conciencia. Luego Jesús tuvo la conciencia de ser ordenado, ordenado en lo que Dios le dijo que debiera hacer. Tuvo una conciencia plena. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo que nuestra conciencia está llena de pecado. La conciencia que, por decirlo así, como la nariz nos ayuda a discernir el bien y el mal de los olores y aún de los sabores. Quiero decirle que cuando usted está enfermo y prueba las cosas, ni siquiera siente el sabor, porque la enfermedad está en su nariz también. Uno se enferma de gripe y la nariz increíblemente le ayuda a uno a discernir. Sin embargo, así como en la nariz física nos ayuda a discernir olores, la nariz de nuestra alma se llama la conciencia. Y hemos visto que nuestra conciencia tiene obras de muerte, también está llena de pecado. Número 3, está mala. La número 4 es que está flaca. La número 5 es que está cauterizada. Y la número 6 está contaminada. Somos hombres, mujeres, según el caso. Y el número 6 en la Biblia es el número de la carne, el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Y hemos visto que esta conciencia está llena de mal. Es la número 3 la que vimos. Y hoy nos toca ver la número 4, cómo nuestra conciencia se ha hecho flaca. Primera de Corintios 8:7 dice: mas no en todos hay esta conciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Luego la convicción viene por medio de nuestra conciencia, amigo, cuando como pecadores estamos plenamente convencidos de correr con Jesús como cristianos. Tenemos esta convicción suficiente. Esto llenará nuestra conciencia con entendimiento sobre los pecados de nuestra naturaleza carnal. Entonces uno puede dejarlo. La razón por la cual entregamos estas cosas a nuestra vida y permitimos que esto viva, es porque no queremos crucificar nuestra conciencia, que es flaca. Disculpamos las cosas como si esto no fuera malo, y entonces en nuestra mente sabemos y entendemos cuando una cosa en particular está mal, pero hay una debilidad que parece incapaz de levantarse y quitar esta cosa. ¿Qué pasa si no es que nuestra nariz espiritual, nuestra conciencia está tapada, nuestra conciencia está enferma? Y cuando olemos alguna cosa en nuestra conciencia, tal como Dios la huele, como Dios la ve, amigo que me escucha, nos veremos entonces convictos a tal punto de sentir enojo y odio santo contra esto que está en nosotros, y fácilmente entonces podremos deshacernos de aquella cosa y, por decirlo así, crucificarla, negarnos a ella, y no tendremos descanso ni de día ni de noche hasta que finalmente podamos dejarla. Cuando nuestra conciencia es fuerte por haber sido ejercitada en la palabra de Dios y en el Espíritu, por eso es tan importante que usted vaya a un lugar donde aprenda de Dios, se vuelve un arma poderosa contra aquellas cosas que en nuestra vida no son como Dios. A veces nuestra nariz nos dice que debemos orar, y estoy hablando de su conciencia, que debemos esperar en Dios, que debemos aplicarnos más diligentemente a leer su Biblia, pero a causa de nuestra debilidad, nuestra conciencia no puede molestarnos suficientemente para que vayamos y entreguemos nuestro ser. Así que el diablo se aprovecha de esta conciencia flaca, débil, que nos empuja de un lado a otro y nos empieza a decir que esto no es incorrecto, esto está bien, qué exagerados son los demás. Así que el diablo muchas veces batalla con una conciencia débil, y usted que me escucha, no se presente ante Dios de esa manera, porque muchos de nosotros entendemos cómo, cuando tenemos una conciencia flaca, somos débiles ante el bien y el mal. Nuestra conciencia está todavía subdesarrollada e incapaz de discernir si es o no la voluntad de Dios. No debemos esperar a que Dios nos llame la atención de alguna manera especial, sino que por el contrario, debemos traer inmediatamente ante el Señor nuestro Dios en oración y permitirle a Dios que nos ayude y permitir que Él descubra al diablo en nosotros, en esa parte que nos está engañando, de tal manera que podamos ir con Dios con una conciencia que no se vuelva flaca, sino suficientemente fuerte para discernir el bien y el mal. Entonces podemos levantarnos con una conciencia clara y fuerte, una conciencia que está completamente convencida del camino verdadero y correcto. Además, cuando algo se presenta ante nosotros y ante nuestra conciencia que está débil, no seamos indiferentes y digamos, voy a hacer esto a un lado hasta que Dios me lo muestre. Llevemos esta cosa delante del Señor nuestro Dios y esperemos con firmeza. Pidamos que Él nos muestre su voluntad en el asunto, y si somos sinceros y serios en ello, no pasará mucho tiempo, para la gloria de Dios, antes de que nuestra conciencia se levante con fuerza para mostrarnos el camino. Una cosa importante para recordar y practicar que no estamos en victoria es humillarnos a tal grado que estemos dispuestos a ser obedientes para seguir de cualquier manera. Que Dios nos revele así entonces cualquier cosa que se pare enfrente de nuestro camino, aunque suframos en nuestra naturaleza carnal en negarnos a ella. Así que Dios limpie, purifique nuestra conciencia y la haga tan fuerte por su palabra y poder, y por el poder de su Espíritu Santo. Yo deseo en Dios que su conciencia se vuelva fuerte en lugar de sentirse flaca. Amigo, no es sano que usted beba, tome alcohol y al rato se embrutezca, o que usted ingiera una droga y al rato usted esté desvariando. Se está gastando lo que no tiene y eso lo va a acabar matando. Déjeme decirle, aunque todo mundo piense que es normal, no es cierto, es una conciencia flaca. No está bien que usted voltee a ver a la mujer de otra persona. No es la suya, no es el suyo, es de alguien más, y usted no debe pecar de esa manera. Que Dios bendiga su corazón y le ayude a discernir. La pornografía nunca ha sido buena, el tener los ojos llenos de concupiscencia y deseos desordenados tampoco. Amigo, no nos engañemos. La conciencia, por flaca que sea, tiene una convicción siempre, y es Dios el que está ahí para ayudarnos. Que Dios le ayude a tener orden en su conciencia. Si Dios nos presta la vida, mañana tendremos un devocional más. Amado Padre Celestial, te ruego por tus hijos, te ruego por mi propia persona. Rogamos unos por otros y pedimos, por favor, darnos una conciencia fuerte. y ayúdanos a tener orden en nuestra conciencia. Ayúdanos a no ser perezosos y a no dejar que el mal embargue el corazón, la mente, la voluntad de los que escuchamos estos devocionales. Danos de tu misericordia. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga en su tiempo.